Como decíamos más temprano, día de paro, movilización docente, y tenemos en línea a Sergio Romero, el secretario general de la UDA, Unión Docentes Argentinos, para hablar con Miguel Ángel de Renzi. Ya lo dejo en línea. Hola Sergio, buen día. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bien, vos sabés que estamos preocupados porque cuando hay un presidente que no quiere cumplir con la ley y que se pone en caprichoso, en soberbio, y que además ha elegido al kirchnerismo tribunalicio y a los dirigentes sindicales como enemigos electorales, la sociedad vive confusiones, porque si el presidente presenta una situación distinta a lo que marca la ley, estamos en un problema. Y yo creo que esta negativa de llamar a paritaria nacional está demostrada además de que están violando la ley, por eso Triaca no puede llamar a conciliación obligatoria a los gremios nacionales, porque justamente ellos violan el artículo 10 de esta ley, ¿no? Sí. Eso, una precisión absoluta la que estás diciendo. Aparte, más allá del incumplimiento de la ley, lo que nos pone mal es el grado de virulencia con que tratan a los educadores argentinos. Es decir, que la máxima expresión política del país diga que los gremios, y los gremios no afilian zapallos, afiliamos docentes, en síntesis los docentes, somos los culpables de cómo está el sistema educativo en la Argentina, me parece estar con poca información, no haber recorrido la historia del comportamiento de los educadores en la Argentina. Recordemos la historia reciente, cuando en la década del 90 se transfirieron los servicios educativos sin financiamiento, no pudieron pagar muchas provincias los salarios, y durante meses estuvimos trabajando los docentes con mucha responsabilidad yendo a las aulas y con una significativa ausencia del Estado. Y bueno, y eso no se dice cuando el Estado está ausente. A lo largo de la historia los trabajadores hemos estado a la altura de los acontecimientos y hemos ido a trabajar inclusive sin percibir salarios. Entonces me parece que hay que decir todo, cuidar a los educadores, con bajos salarios, con no las mejores condiciones de trabajo, nos hacemos presentes en las aulas, cumplimos con nuestra función. Y bueno, me parece que esto es lo que irrita, le da un grado de virulencia al conflicto no deseado por nadie. Y ojalá podamos salir de esto empezando a buscar acuerdos, consensos, porque en realidad la educación en la Argentina tiene que funcionar. Pero la máxima responsabilidad, el garante del financiamiento... Mira, cuando Macri dice que hay que dialogar y que todos coincidimos en eso, yo agregaría una frase de Perón: mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, porque si vos dialogás pero en el diálogo no llegás a los objetivos porque no hay gestión, estamos en un problema. Entonces, cuando el otro día le pregunta en esa charla con Mirta Legrand, le preguntan sobre el sueldo de los jubilados si no lo conocía, y sobre el sueldo de los docentes y tampoco lo conocía, a mí me preocupa. ¿Y sabes por qué me preocupa, Sergio? Porque además fue muy rápido para contestar y decir, no sé por qué hace un paro la CGT, no encuentran explicación ellos, dice el presidente. Y la verdad es que si han tenido algo que entender en el gobierno es que es al revés. La paciencia que ha tenido el movimiento obrero y los dirigentes del movimiento obrero ha superado incluso a las propias decisiones de la base, porque ustedes tenían mandato para hacer una medida de fuerza inmediatamente al Congreso del CGT, y sin embargo fueron dándole todo el tiempo al gobierno para que se rectifique rumbos, y aparece abriendo las importaciones en un momento donde hay suspensiones y gente que pierde trabajo. Los índices del propio INDEX dan que aumentó la desocupación en la ciudad el 8% y el 7.8% en el país. Es decir, no hay un solo número que justifique la política económica de hoy. El presidente dice, no sabe por qué los trabajadores hacen un paro. Entonces, tengo miedo de que estemos ante un presidente o autista, y que la disculpe los autistas, un presidente que se evade de la realidad, y entonces esto es mucho más preocupante, porque lo expone en forma pública. Entonces, lo que podría ser un gesto democrático de recibir a una comunicadora o a un artista como Mirta, digamos, porque no es periodista, y que es amiga de él y que se puso incómoda cuando le hizo algunas preguntas, lo que pone de manifiesto es desconocimiento. Y cuando vos no conocés estas cosas, se hace difícil que las puedas entender. Yo tengo temor porque cuando vos no sabés lo que está pasando abajo, a lo mejor no entienden que el sueldo en blanco del docente en muchos casos los ubica en la línea de pobreza, ¿no? Sí, yo creo que más allá que es una persona que ha sido y es aliada del gobierno, como es la conductora Mirta Legrand, en un momento le dijo algo que es totalmente cierto. Me parece que no están conociendo la realidad. Este gobierno habla en los medios, pero todo lo que dice está contrapuesto a lo que está viviendo la gente. La Argentina necesita recuperar los que tienen empleo y lo pueden conservar, el poder de compra, que lo han perdido. En el caso nuestro, mira, nosotros desde el 2015 que no hemos podido recuperar el poder de compra y ha venido en una caída vertiginosa nuestro salario. Y esto le pasa a millones de argentinos y otro tanto que no consiguen el empleo y otros que lo tienen y no es empleo pleno, es empleo alternativo, empleo irregular. La inflación el año pasado hizo desastre en el bolsillo de los trabajadores y las expectativas de este año son escasas, es decir, están tratando de imponer una inflación en los libros del 18% cuando la realidad indica ya a esta altura los primeros indicadores que nunca va a ser inferior al 25%. Entonces, y todo esto lo parecen los trabajadores, la variable de ajuste son los trabajadores. Así que me parece que el movimiento obrero cuando se expresa es porque realmente no comparte las políticas que están afectando y cambiando su calidad de vida. Entonces me parece que tienen que ser respetuosos de lo que la gente manifiesta, empezar a tener otra mirada y empezar a corregir el rumbo político. Me parece que hay que hacer correcciones ya para ver si se puede llegar al final del mandato con un estadio de cosas un poquito más irregular. Estamos hablando con Sergio Romero, el secretario general de la Unión Docentes Argentina, uno de los gremios nacionales, y además el integrante del Secretariado Nacional de la CGT. Y un opinólogo del diario de Mitre, de la Nación, Carlos Pagni, el otro día hizo todo un análisis muy profundo y termina diciendo lo que es una sugerencia del diario al presidente. Dice, el problema de Macri es que la CGT está unida, como dándole la idea, ¿no? A ver si pueden desunir, porque el ejemplo anterior era 3 CGT y 2 CTA. Y yo creo que es al revés, que Pagni se equivoca. Gracias a la CGT unida no han tenido conflictos antes, porque justamente si de algo tiene que agradecer el gobierno es que tengan interlocutores válidos, ¿no? Sí, la CGT ha sido muy responsable, ha intentado de que este gobierno reaccione ante las dificultades serias de gestión que tiene. Bueno, pero ahora se ha puesto a la altura de su historia, es decir, la Confederación General del Trabajo siempre estuvo al frente de los legítimos reclamos de los trabajadores. Lo del día 6 es producto del incumplimiento del gobierno, de los acuerdos, ha roto la buena fe de la negociación, dijo que no iba a haber más despidos hasta marzo, bueno, lo siguió habiendo, no se cobró el bono en su totalidad, el clima social no es bueno. Me parece que la CGT está dando respuesta como su historia lo indica, y bueno, me parece que esto es un plan de lucha, que el gobierno no lea que el 6 hay un paro y después no va a pasar más nada, sino corrige el rumbo político. Evidentemente el plan de lucha se va a agudizar, el plan de lucha sectorial y de la Confederación General del Trabajo también, ¿no? El Congreso de CGT le otorgó a las facultades para el plan de lucha y efectivamente lo está marcando. Tiene que entender el gobierno que este no es el paro. Esto puede ser el inicio de las medidas de fuerza. Por lo tanto, le están diciendo por todos lados, atienda, porque además, si se llama la paritaria nacional, automáticamente se destraba el conflicto, más allá de si llega o no un acuerdo. Obviamente se sientan los gremios a discutir lo que tienen que discutir. Entonces, da la sensación de que se instalan, por un lado, la soberbia, o yo tengo que creer lo peor, que el Fondo Monetario está pidiendo que hagan esto, ¿no? Mira, yo creo que algunas áreas de gobierno el presidente las tiene que observar. Hay funcionarios que no le han dado resultado. Uno de ellos es el ministro Bullrich, un ministro de una opaca gestión. En su año y 3 meses de gestión lo único que ha generado es conflicto. No ha mejorado el sistema educativo argentino, las escuelas públicas de gestión estatal están realmente con serias dificultades. No se ha construido una sola escuela. El ministro no sé si está en funciones porque realmente armó este lío y desapareció. Me parece que es serio. Yo creo que el presidente tiene que tomar medidas en esa cartera y realmente poner a alguien que tenga una fuerte presencia, porque el Estado tiene que tomar el rol protagónico que le corresponde en materia educativa y empezar a buscar consensos con los representantes, los trabajadores. Este distanciamiento, esta puja que ha llevado adelante con los representantes gremiales no tiene ningún sentido. Lo único que ha hecho es perjudicar a la educación, perjudicar a miles de familias que hoy no pueden tener los chicos en la escuela. Me parece que ahí es donde tiene que poner la mirada del presidente, en esa cartera que no está funcionando, ¿no? Me parece, Sergio, que estamos frente a un problema que es mucho más fácil resolverlo de lo que la sociedad imagina, y que, bueno, quisieron arriesgar. La mesa chica del PRO, porque ni siquiera fue Cambiemos, la mesa chica del PRO tomó una decisión, quisieron en un año electoral jugar a fondo, y me parece que se equivocaron. Pueden irse de pista y todavía tienen tiempo de que el vehículo no se les escape si son inteligentes. La marcha va a ser multitudinaria, tengo información que se está moviendo mucha gente, que mañana va a haber mucha gente en la Plaza de Mayo, incluso Salot, el gremio de los docentes particulares, también está debido a este paro, un gremio que ni siquiera tiene paritaria porque no hay cámara de los particulares. Y hoy el presidente va a especular, al mediodía va a dar datos de aprender para echarle la culpa a los docentes de la baja calidad de estudio y de los días de huelga. Y se van a mezclar gordura con hinchazón, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Aparte esta evaluación a aprender, lo único que intenta es, como decís vos, terminar echándole la culpa a los docentes. Lo que se debería haber evaluado en la Argentina es el proceso educativo y no a los alumnos. Los alumnos no son un hecho aislado en el proceso educativo, son parte de un conjunto de actividades. Es una evaluación que no le va a dejar nada al gobierno, le va a permitir precisamente hacer política, como decís vos, pero no va a solucionar nada. Pero de todas maneras vamos a escuchar. Tiene respuesta seguramente lo que van a exponer, porque es una evaluación que nosotros oportunamente la criticamos. Repito, porque no evalúa el proceso educativo, sino a los alumnos, que son parte del proceso educativo. Entonces me parece que este es el rol que debe corregir el gobierno, es decir, con poca inversión, con evaluaciones discutidas como esta, con alejamiento de la mesa de negociación, con no cumplimiento de leyes. Parece que el marco no es el mejor, y con la virulencia que están tratando a los educadores, lo único que están generando es conflicto, ¿no? Bueno, Sergio, a las 4 de la tarde hay una conferencia de prensa que llamaste, ¿se va a hacer? Hoy a las 4 de la tarde voy a comunicar cómo están las cosas. Hoy, por ejemplo, ya te estoy recibiendo cómo está el paro del día de hoy. La verdad que tiene un alto acatamiento. Acabo de recibir la información de Misiones, 90% en el nivel secundario, 70% en el nivel primario, Santa Fe más del 90%, Ciudad 85%. Muy alto, hay un disconformismo absoluto del colectivo de trabajadores con esta gestión de gobierno. Así que bueno, y vamos a culminar con una marcha que, bien decías vos, va a quedar en la historia de la Argentina, va a ser multitudinaria y realmente va a reflejar la necesidad del cambio de políticas que tiene este gobierno, ¿no? Ojalá que escuchen, porque también había un chimento, no sé si será cierto o no, que hoy en la reunión de gabinete que va a ser en Olivos va a tratar la posibilidad de ver si llama a paritario nacional. Ojalá le llegue la hora de razonar y de darse cuenta que todos estamos perdiendo en esto, y no como piensa Nicolás Duhovne, que dijo la vez pasada, y bueno, después del paro general todo sigue igual. No, todo no sigue igual. El país pierde mucho dinero en un paro general, y si el gobierno analizara la pérdida, quizá con eso volcara solamente lo que se pierde en un día, que no trabajan todos, solamente con eso le podrían resolver el tema a la salud o a la educación. Fíjate vos si se pierde plata cuando hay un día de paro que nadie quiere, porque los trabajadores no están para parar, están para trabajar. Y evidentemente donde hay un 33% que está en una línea muy delicada de la Argentina, estamos echando a esa línea todos los días a nueva gente. Y esto me parece que es grave, mucho más grave de lo que estamos hablando en un programa de radio, y no se puede descuidar. Así que creo que esa CGT que ha sido tan prudente, seguramente las circunstancias van a obligar a que acelere si el gobierno no entiende razones, ¿no? Así es, comparto totalmente tu editorial y bueno, vemos qué pasa, ojalá convoquen a paritaria, como decís vos, y empezamos a desandar el camino de normalizar el sistema educativo en la Argentina. Sí, y además sí es cierto lo que dice Vidal de cuidar a los chicos y de la educación, la pregunta es por qué recortar el presupuesto de educación en la provincia, ¿no? Sí, en realidad es menor el presupuesto para todo el país, han reducido el fondo compensador en un 25%, no han elevado el Fondo Nacional de Incentivo Docente, o sea, lo consideran un gasto y no una inversión para esa educación, ¿no? Esa es la situación actual. Sergio, te saluda hasta cualquier momento. Gracias a vos. Sergio Romero, el secretario general de la Unión Docentes Argentino. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Estamos complicados, Diego, está complicada la situación porque si no se entran razones, si el gobierno no llama a paritaria para destrabar esto, un conflicto va a tener otro conflicto, ¿no? Pero el problema es que ninguno de los dos aporta algo para tratar de calmar la situación. Están puestos los dos en una negativa total y no hay una conversación. Por lo tanto, esto es el cuento de la buena pipa, de lo de nunca, de nunca terminar. Los gremios nacionales, si aceptan levantar la huelga sin ir a paritaria, es como que se autonegaran. No, por supuesto, que la paritaria es una obligación que les corresponde, claro, constitucionalmente. Entonces no pueden regalar lo que les corresponde por ley. Por supuesto. Eso por un lado. Y por el otro lado, en la provincia de Buenos Aires, que es otro tema puntual aparte, en la provincia de Buenos Aires se han dicho muchas cosas. Vidal hizo un discurso, que nosotros en su momento lo escuchamos, impecable desde el punto de vista político, pero que cuando vos decís la media verdad, no decís toda la verdad, que nosotros le íbamos agregando lo que faltaba, a la sociedad vos le estás contando una parte, no le estás contando todo. Por eso me parece que estamos parados frente a un tiempo de reflexión y se equivocó la mesa chica del PRO. Salieron a pintarse la cara y a hacerse los malos porque es un año electoral. Y para mí se equivocaron porque no tienen en la calle lo que tenía el gobierno anterior, es decir, militancia en la calle, no tiene el PRO esa militancia. No, por supuesto, y además los propios intendentes de la provincia, hay algunos que le están jugando en contra porque están dando aumentos superiores al 35%. Claro, que son los que pertenecen al Partido Justicialista. Y sí. En fin, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, mira, vamos a recordar un querido amigo que falleció un día como hoy, muy joven, a los 59 años de un infarto. Y vos te acordás seguramente de Juan Carlos de Zeta. Nació en Lanús, provincia de Buenos Aires, en el 28 de julio de 1930. Se hizo famoso en la televisión por el programa de entretenimiento La Feria de la Alegría, que conducía Brizuela Méndez, Colomba y Julio Vivar. Y trabajó en cine con Jorge Pacel en Pasión Dominguera. Hizo más de 10 películas. La última fue en el 88 con Tres Alegres Fugitivos, con Juan Carlos Artavista, Carlos Balá y Tristán. Trabajó haciendo radioteatros en la radio y un programa con la actriz cómica Nelly Ventral que se llamó La Tarde de Todo. Falleció de un infarto el 21 de marzo del 90 a los 59 años y sus restos descansan en la Asociación Argentina de Actores. Juan Carlos de Zeta, un muy buen actor argentino al que lo tenemos en el olvido. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Rodolfo? Brasil, campeón del sudamericano sub-17, 12º título de su historia. En la última fecha goleó al local a Chile 5-0. Brasil, Chile, Paraguay y Colombia al Mundial de la categoría. asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En Tucumán y Salta bailan la zamba, el vino danza en Cuyo, Hueca y Tonada. El chamamé en Corrientes muestra sus bríos, la chamarrita vive en Entre Ríos. Le pido al Dios sagrado que nos alumbre y que nunca se pierda nuestras costumbres. Donde tiene su cuna no viene al caso, los argentinos somos todos hermanos. Los argentinos somos todos hermanos, simplemente que hay que ejercer ese sentimiento de hermanos que difícilmente esté en uso y costumbres de nuestro pueblo. Vivimos mal porque pensamos mal. Y pensamos mal porque no analizamos que el otro pueda tener una cuota de razón o una cuota de la propia verdad que estamos discutiendo. Aquellos que creemos en Dios sabemos que la verdad absoluta es Dios. Y todo lo demás es relativo, son verdades relativas. Sin embargo, hablamos subidos en nuestra propia soberbia y creyéndonos dueños de la verdad absoluta. A los gobernantes le pedimos que entiendan que dialogar no es sentarse en un cómodo sofá o en un cómodo sillón y ofrecerle una buena atención al interlocutor. Dialogar significa escuchar al otro para concluir en las coincidencias y marcar las disidencias de ese diálogo. Es difícil gobernar a la Argentina, pero se han ofrecido hacer el gobierno. Nadie les exigió que se presentaran. Ellos dijeron que llegaba la alegría y que llegaba el cambio. Sí, el país cambió. Hay más pobres, más desocupados, menos trabajo, más luchas sociales y más preocupación. Fue la campaña de los globos. Esperemos que no vayan a poner en práctica en lo que resta del mandato de Mauricio Macri solamente el país de los globos, porque el pueblo cuando agota su paciencia suele hacer tronar el escarmiento y le van a pinchar los globos. Hasta mañana.